Le voy a pedir que abra su Biblia en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Yo les voy a pedir que a medida que van escuchando el mensaje, no se me adelanten, no piensen mal, déjenme terminar y luego ya al final usted hace sus conclusiones. Acuérdense que yo les he enseñado que si viene la Biblia, ¿qué debemos hacer? Creerlo, ¿no? Entonces, si usted ve que lo que yo diga no está en la Biblia, pues no tiene por qué creerlo. No está obligado a creerlo. Pero si está en la Biblia, entonces usted va a tener que ordenar sus pensamientos. En la mañana cuando iniciamos, Chuy dijo una frase que me llamó la atención al inicio en la mañana. Él dijo, necesitamos pedir con sabiduría. Fíjese lo que dice Santiago 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís, ¿cómo? Mal. A ver, si su hijo, ¿cuántos tienen hijos? Su hijo adolescente llega y le dice, papá, la vida no tiene sentido para mí. Mira, ahí está la pistola, dame un balazo. ¿Usted le daría un balazo? ¿No? O si su hija viene y le dice, oye papá, fíjate que un muchacho que me gusta ahí en la escuela no le habló para novia a otra muchacha y estoy desilusionada. Y aquí hay un veneno, prepáramelo, sí papá, porque dentro de 10 minutos me voy a tomar ese vaso de veneno. ¿Usted se lo prepararía? Díganlo. ¿Sí o no? Dígalo fuerte. ¿Usted cree que si le pide a Dios algo así como, Señor, ya llévame, Dios se lo va a llevar? Ya mátame, ¿Dios lo va a matar? ¿Usted cree que si pide algo así como, Señor, esta persona me dañó, yo pido todo lo mal que hay en el mundo, desaparécelo de la tierra, ¿usted cree que Dios te va a escuchar? Esta introducción al mensaje que voy, fíjese. Ustedes saben que va a venir el Papa, no sé qué día llega, pero creo que en esta semana. Bueno, yo he escuchado a pastores, incluso algunos son amigos míos, que dicen, vamos a orar para que el Papa no venga, dicen. Entonces se ponen a orar. Entonces dicen, Señor, que se caiga el avión. Una vez escuché que alguien dijo, Señor, que se caiga de las escaleras del avión. Yo, mi responsabilidad es enseñarles a ustedes la actitud correcta. No se me confunda, porque algunos ya me están viendo, ay, no, si ya me habían dicho que Chuy es medio católico. No, yo no soy católico, yo soy cristiano. Nada más yo quiero enseñarle a usted la actitud correcta. Yo le voy a enseñar en la Biblia. No le voy a enseñar otra cosa ahora. Yo no soy católico, no profeso la religión católica. Soy cristiano, decimos cristiano de la Biblia o cristiano evangélico. Ahora, hay muchas cosas. Yo sé que esto que yo voy a enseñar para el religioso, recalcitrante, fariseo, sin misericordia, sin entendimiento y sin sabiduría de Dios, no le va a penetrar. Pero de eso no hay aquí, ¿verdad que no? Diga no. Pero si hay alguno, bueno, mejor duérmase aquí, porque todo el mundo le va a entrar. No le va a penetrar. Entonces, yo aclaro, ni soy jesuita disfrazado. Ni mucho menos. No, yo soy un pastor que renunció a muchas cosas para servir a Dios. Pero sí mi responsabilidad es enseñarles a ustedes y yo les voy a enseñar. Si otro pastor le dice a su oveja, vamos a orar para que el Papa se caiga de las escaleras, yo no les voy a enseñar eso. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el asunto es que también circula un folleto a nivel nacional que escribe un hombre que es amigo mío también. Yo he platicado con algunos y de estas cosas y... No, espérame, es que vamos a ver qué dice la Biblia. Y como que odian. Y saben que esa no es una actitud correcta. Entonces hay un folleto que circula a nivel nacional donde invitaba, odian, como que odia, rico, a unirnos para que no llegara el Papa. Invitaba, odian, como que odia a eso. Y les voy a explicar por qué. Viene una pregunta. ¿Podemos y debemos hacer y enseñar a la gente a orar este tipo de oraciones? Padre nuestro, pero ese aleluya que me cae tan gordo que se estrella en la carretera. Que no llegue porque va a ir a compartirle a mi tía allá a Colima. Entonces que no llegue y que se voltee en la carretera. ¿Ustedes creen que Dios? ¿Qué dice Jesús aquí? Así que lo que queréis que los hombres hagan con ustedes, así tú haz con ellos. Entonces no podemos nunca, jamás, desearle un mal a nadie. ¿Están conmigo o con Dios? Es mejor que estén con Dios porque conmigo yo, ¿no? ¿Pero qué dice en el versículo 32? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Oiga, ¿nos parecemos a Dios? Muchas aleluyas. No. Andamos en la calle de la amargura con ese tipo de oracioncitas. Sigamos leyendo. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Se da cuenta? Ahora vamos al versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Dice, ¿por qué miras, versículo 41, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Pero de esos no hay aquí, ¿verdad que no? No, aquí hay gente bien derecha, sí, bien. ¿O no? Bueno. ¿No? Entonces olvídenlo de hipócrita, ¿no? Pero de todas maneras dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En otras versiones de la Biblia habla del prójimo, en el ojo de tu prójimo. Bueno, la paja en el ojo ajeno y la viga en mi propio ojo. Los archirrecontracatólicos, que hay cristianos, es triste decirlo, pero gente, hay cristianos que parecen como de la Santa Inquisición, pero cristiana. Y juzgan a los demás de una manera terrible, que se ponen en el lugar de Dios, pero no ven la paja en el ojo propio, la viga en el ojo propio, sino que se fijan en la paja del ojo ajeno. Vean esta escritura. Primera de Samuel capítulo 15. Y como esto queda grabado, yo este se lo voy a regalar a los pastores. Yo sé que De por sí dicen cosas, pero a mí no me interesa. Si está en la Biblia, usted tiene que creerlo. Si no, no. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grosura de los sacrificios de los carneros. Vean el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Ven? No, pero vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga. Vamos a ver las vigas que tenemos en nuestro propio ojo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Alguna vez te has obstinado en algo? Que Dios te habla y tú dices, no, y Dios te dice, mira, y tú, no, obstinado. Eso es como si fueras adorador de ídolos. Entonces dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. Aquí hay dos cosas, entonces. Número uno, como adivinación es la rebelión. Cuando alguien se rebela a sus padres, a los maestros, a las autoridades, a los pastores en su iglesia, a quien sea, rebelión, es como si fuese a consultar una adivina. Como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Saben? Hay mucha rebelión en la iglesia cristiana. Mucha gente se rebela a sus pastores, a sus líderes. Quieren hacer su iglesita. Hay gente que dice, no, ¿para qué les avisas? Tú puedes hacerlo solo, tú puedes hacer eso. Rebeldes, rebelión. Y eso es como si fueran a consultar, es la Biblia lo equipara como ir a consultar un adivino. ¿Cuántos han ido a consultar un adivino aquí por medio de su rebelión? Y eso es en la iglesia cristiana. Ah, no, pero nosotros ya reprendemos el espíritu de adivinación. Y si hay rebeldía, eso es adivinación. ¿Se dan cuenta que vemos la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestro propio ojo? No los estoy regañando, pero si alguien lo quiere tomar así, pues está bien. Yo nada más les estoy enseñando. Si una esposa se rebela contra su marido, es como si fuera a consultar una adivina. Ah, pero está todos los domingos en la iglesia. Consultora de adivinos. Eso es lo que dice la Biblia. Y la otra cosa es, como ídolos e idolatría, la obstinación. Como ídolos e idolatría, la obstinación. No, pues yo ya no adoro ídolos, ¿no? Juan Diego, criticamos porque, no, ese Juan Dieguito, ese indito, pobrecito, ni existió. Y criticamos a la gente que cree en eso. Mejor llévales el evangelio. Pero criticamos y decimos cosas. Pero nosotros, ellos canonizan a su Juan Diego y nosotros canonizamos a los nuestros. A los que cantan, los tenemos como ídolos. Predicadores, aún pastores, aún la propia congregación, la propia iglesia. Los canonizamos, los hacemos como ellos canonizan a su Juan Diego. Nosotros canonizamos a nuestros Chuy Olivares, a nuestros Chuy García, y los canonizamos. ¿Se dan cuenta? ¿Me están entendiendo o no? Aclaro de nuevo, yo no estoy ni defendiendo ni avalando eso, que no creo en eso. Yo lo único que estoy enseñándoles a ustedes es la actitud correcta que debemos de tener acá adentro. ¿Tienes ídolos tú en tu corazón? Mira, hay gente que llama en ocasiones, no, no todos, pero hay algunos, quieren una cita y dicen, pero quiero con el pastor. Es que no está, salió fuera y viene en 15 días. Si se tarda un año, no le hace. Yo con el pastor, porque él sí. O sea, ya me canonizaron a mí. O sea, yo soy el santito que sí les hago su... Porque en los demás no pueden confiar. No confían. Se acerca gente conmigo y me dice, ay, pastor, usted que está tan cerca de Dios, a usted que... Cuando ora uno por la gente, ¿quieren que yo? Solamente yo. No, no crean que la unción está en Carlos, en Julio, en Chuy, en Chava, en Toño. No. Me canonizan a mí. Me tienen como su santito. ¿Creen que lo que yo les digo, eso, yo tengo una influencia tremenda con el Señor? Pues no soy Juan Diego. Yo tengo influencias con el Señor. Pero canonizamos también a nuestros santitos. Y luego de ahí no nos damos cuenta y nos volvemos unos tremendos juzgadores de los demás. Y todavía con oraciones de ese tipo. Es una vergüenza para el cristianismo de la Biblia, según mi apreciación. Pero todavía hay mucho más aquí en la Biblia. Vamos a Lucas 9. Vamos a tomar este evangelio. Así muy, hay muchas escrituras aquí. Lucas 9:49. Vamos a, acuérdense de esto que ya hemos leído en ocasiones anteriores. Entonces respondiendo Juan le dijo, Jesús, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíbas. ¿No qué? Aunque bueno, ellos dicen que ellos son la iglesia verdadera, la que fundó Cristo, ¿no? Y que nosotros estamos jugando a la iglesia, pues que digan también lo que digan. Yo no me voy a poner al nivel de ellos. Yo creo que soy parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos creen que son parte de la iglesia de Cristo? ¿Y a poco porque ellos dicen que no lo somos? ¿No somos? Pues esa es opinión de hombre. Yo creo en lo que dice la Biblia. O sea, yo no me voy a poner al nivel de ellos. Que ellos digan lo que ellos quieran. Yo sé lo que tengo que hacer y sé cómo debe ser mi actitud delante de Dios. Entonces, llegan aquí y le dicen, Señor, le prohibimos porque no nos sigue con nosotros. Jesús le dice, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros, por nosotros es. En otras palabras, bueno, estás sacando demonios en mi nombre. Bueno, no le hace que no ande con nosotros. Está sirviéndome a mí. Versículo 50. Perdón, vamos al capítulo, al versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron los samaritanos. Que se caiga del avión, empezando a decir, que se caiga Jesús. Pues no lo recibieron, no lo querían. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo eso, sus discípulos que no recibieron a Jesús los samaritanos, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuántos jacobinos, digo, jacobos hay? Y Juanes, con ese espíritu destructor. Dígame, ¿a qué cristiano con sabiduría y ciencia se le ocurre orar una oración así? Solo a un ignorante. Pero desgraciadamente las ovejas repiten lo que los líderes les enseñamos. Si es malo, pues qué desgracia. Y si es bueno, qué bueno. ¿Quieres que mandamos descender? Fíjense qué fe tenían para destruir a los demás. Yo oí una oración tan ferviente de un pastor. Señor, te lo pido. Que no venga. Y con esto ya es la quinta vez. ¿Que Dios no oye más al Papa que a nosotros? Pues parece que sí. Tal pareciera que sí. Porque dice, si Dios quiere voy y ya está. Y aquí unas oraciones, pero así, con un fervor, Señor, que no venga. ¿Qué clase de oraciones son esas? Es una vergüenza todo eso. Pero estos estaban tremendos, Señor, ¿quieres? Fíjense la fe que tenían. ¿Quieres que no te recibieron? Y hasta oraron que el avión se cayera. Oh, si algún católico así influyente se da cuenta de esas oraciones que hacemos a veces, nos echan la poli encima y muchas cosas encima. Porque también tienen fe para destruirnos a nosotros. Esto les vamos a meter en problemas. Y Jesús les dice, vean lo que les contesta Jesús. Entonces, versículo 55, volviéndose él, o sea, él va caminando, y le dicen, ¿quieres que descendamos fuego? Entonces él volviéndose, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Los reprendió, o sea, los regañó, los puso como camote, les dijo hasta de lo que se iban a morir, no, tampoco. Pero Jesús los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no saben ni qué onda con ustedes mismos, les digo. Ni siquiera saben, no han entendido todavía. Y así muchos cristianos hoy, no han entendido. No saben de qué espíritu son. Y Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Qué bueno que algunos pastores no son Dios, no somos Dios, sino, no, hombre, pasamos a todos por las armas y los fulminábamos, porque no andan con nosotros. Qué vergüenza, a mí me da mucha vergüenza esto. Vamos a Lucas 10, nomás denle la vuelta. Fíjense este evangelio, ahí está todo, de ahí les voy a hablar mucho. Lucas 10, 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley. O sea, alguien que conocía la Biblia. Se levantó y dijo, para probarle. Dijo, a ver si este sabe. Si tanto sabes, lo voy a probar con una pregunta. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y dice, la pregunta está tonta. Se creía muy sabio en la Biblia y le hace una pregunta bien facilita. Al autor de la vida y de la salvación. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, luego lo llevó ¿a dónde? A la Biblia. ¿Qué está escrito en la ley? El otro. Jesús le dice, ¿cómo lees? ¿Nomás lees así o cómo lees? ¿Le entiendes lo que dice? Aquel respondiendo dijo, bueno, sí le entiendo. Yo soy intérprete de la ley. Estuve en un seminario, estudié filosofía, estudié cuánta cosa. Yo sí sé, mira, pero la ley dice esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién? A tu prójimo. Pero no anda con nosotros. El prójimo, el amor al prójimo es independiente de religión, el amor al prójimo, de religión, de color, de raza, de posición social. Yo nada más les estoy enseñando lo que la Biblia dice. Ahora, fíjese bien en el versículo que sigue. El 28. Y le dijo Jesús, bien has respondido lo que había dicho este hombre. Haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús con toda paciencia le enseña. Y le responde Jesús y le dijo, mira, un hombre descendía de Jerusalén, de la ciudad de Dios, a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le quitaron todo. Pero además lo golpearon, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Con el conocimiento, había perdido el conocimiento, lo dejaron medio muerto al hombre. Aconteció que descendió un sacerdote, uno que ministraba a Dios, que alababa a Dios, que enseñaba la palabra de Dios, que enseñaba los principios, que uno que decía que había dejado todo para servir a Dios, un sacerdote. Descendió por aquel camino y viéndole, pasó de largo. O sea, dijo, pues, ay, pobrecito, ay, que Dios lo ayude. ¿Verdad? El que decía que tanto amaba a Dios, el que decía que se había consagrado a Dios, el que decía que él era más santo que los demás y puro y no sé cuántas cosas, ese le volteó su cara y se siguió de largo. Asimismo, versículo 32, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Un levita, alguien, uno que servía en la casa de Dios. Ayudaban los sacrificios, ayudaban en la alabanza. Esto es del Antiguo Testamento. Estaban allí sirviendo, aplicándolo ahora, pues el maestro de niños, edecán, qué sé yo, cuántas cosas. También, viéndole pasó de largo. Versículo 33, pero un samaritano, fíjate, pone de ejemplo un samaritano de los que no lo habían dejado llegar a la ciudad. El hecho de que un grupito no lo haya dejado entrar no significaba que todos los samaritanos eran malos. ¿Verdad que no? El hecho de que haya gente, de que un cristiano, a nosotros a veces nos juzgan por uno o dos que hace sus cosas y dice, así son todos los cristianos. ¿No han oído eso? Son un montón de hipócritas. Ya no voy porque todos son un montón de hipócritas. No es cierto. Hay unos, pero todos, no. Entonces dice, este samaritano, pero un samaritano que iba de camino, igual que ellos, vino cerca de él, o sea, se acercó. Y viéndole, fue movido a misericordia. Fíjense, el samaritano tenía otra religión que el que vivía en Jerusalén. Pero él lo vio y no dijo, ay, este es judío. O, no, pues este es católico, no, es este que lo ayude Juan Diego. No, pues tanto cree en él que lo ayude él. No dijo eso. No dijo eso. Porque el amor de Dios no distingue religiones, credos, situaciones de esas. Y la misericordia es un atributo del carácter de Dios. Pero movido a misericordia, fíjense, ¿qué hizo? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y le pregunta a Jesús, ¿quién pues de estos tres te parece, si eres tan inteligente, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, bueno, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y qué distinto, ¿no? ¿No se les hace totalmente el polo opuesto de lo que a veces hemos enseñado? O se enseña aún en las iglesias cristianas, de cristianismo, déjenme decirles, y obviamente incluimos aquí, nos falta mucho, para tener el carácter de Cristo, el corazón de Cristo. Por eso yo les dije al principio, yo les voy a enseñar, esa es mi responsabilidad. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No oraba para que se cayeran, ni para que se fueran al infierno, ni para que les descendiera fuego del cielo. No. ¿Cuál era la oración de Pablo por Israel? Para salvación. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen, o sea, Israel, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y yo lo mismo puedo decir de estos hermanitos. Tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia. ¿Creen que si no viniera el Papa, se acabaría la idolatría? ¡Qué tontería más grande! Se muere y viene otro. Y se vuelve a morir y escogen a otro. Eso está en el corazón de los seres humanos. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para liberar a la gente de la idolatría y de cosas de ese tipo. No con nuestras oracioncitas así, no. Dice entonces Pablo, miren Israel, yo doy testimonio. Ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios fue el sacrificio de Cristo. Que aceptándolo, solamente así podemos llegar al Padre. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, a lo que Dios hizo por los seres humanos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, hay que hacer estas cosas, hay que hacer estas cosas, hay que guardar los días, quitarte eso, no ponerte aquello. Entonces hay que vivir por ellas para poder agradar a Dios. Pero, dice el versículo 6, la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En tu boca? A ver, háganle así. En tu boca y en tu corazón. Fíjense, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Versículo número 9. Que si confesares con tu boca, y eso es independiente de cualquier religión, lo que tú quieras, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, acá abajo, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a los demás si creen o no? Díganme, ¿con qué base, con qué autoridad, con qué? ¿Quién conoce el corazón de los demás sino solo Cristo? Versículo 12. Porque no hay diferencia. Ahí está, y subráyelo en su Biblia. Y es más, para los que les cueste trabajo, corten esa parte de la Escritura con una navajita y péguensela en la frente. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Judíos representan al pueblo de Dios de entonces, y el griego a los gentiles, a los que no son judíos, nosotros. No hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién? ¿Nomás los que vienen a casa de oración? Mire, toda religión que diga, fuera de nosotros no hay salvación, están fritos. Porque la salvación no está en una iglesia, está en Cristo. Está en invocar el nombre de Cristo. Aunque la iglesia católica dice que nosotros no somos salvos, pero ese es asunto de ellos. Porque no estamos en la iglesia madre, dicen, que somos hermanos separados. ¿Cuántas cosas dicen? Pero si yo hago lo que dice aquí, si invoco el nombre del Señor, ¿seré qué? Soy salvo. Él es rico para con todos los que le invocan, dice. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Eso ya es cuestión de cada quien. Pero Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo, de una manera profética, le dijo así a Israel, yo, hablando Dios por medio de Moisés, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Porque ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, decían los judíos. Pero no le obedecían, se obstinaban. Y se volvían idólatras, se rebelaban, y era como ir a consultar a un adivino. Y Dios dijo, los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, y esos somos nosotros, los no judíos. ¿Por qué provocar a celos? ¿Por qué? Porque Él se iba a volver a nosotros. Miren, los versículos que siguen, están pero de esos así que tú dices, qué grande es Dios, ¿no? Yo les digo cuándo, porque son muchos. Estamos leyendo mucho. Entonces dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Fíjense, todavía el Señor nos dice, sí, son un montón de insensatos. O sea, nosotros, digan nosotros. Pero también en otra parte dice que lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creían algo. Luego dice en el versículo 20, e Isaías dice resueltamente, o sea, con determinación, fui hallado de los que no me buscaban, y eso éramos nosotros. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Rebelde y obstinado. Se volvieron a los ídolos con su rebelión, y fueron y consultaron un adivino. Me dejaron. Entonces yo me volví a los que no preguntaban por mí, y me rebelé a ellos. Y algunos, como a tientas, querían palparme, y yo me dejé encontrar de ellos. Esos somos nosotros. Ahora, vamos al capítulo 11. Estos son lo que yo les decía. Digo pues, Todas estas escrituras van juntas, nomás que por los capítulos que se añadieron después, capítulo 10, le pusieron números para identificación, pero realmente es una carta corrida. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, o sea, a Israel? Porque ellos se habían rebelado, acuérdense. Pablo responde, ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, fíjense, Elías invocó a Dios contra Israel, y fíjense lo que dijo. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, porque Israel en el tiempo de Elías se habían descarriado, habían olvidado a Dios. Tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Empezó con ese espíritu así mesiánico, ¿verdad? Que muchos tienen o algunos. Ah, yo soy el que sí sabe. Nosotros somos la iglesia única. Todas las demás son falsas religiones y falsas. Pero nosotros, estoy hablando de iglesias cristianas, que se proclaman que ellos son, incluyendo la Iglesia Católica, que se proclama que ella es la única. Pues ya vio que no es la única. Nada más que no quieren entender que no se trata de formar parte de cierta iglesia, sino de creer en Cristo y creer lo que dice la Biblia y caminar bajo los estatutos y los mandamientos de Dios. Entonces fíjense, sigue diciendo aquí. ¿Estoy en qué versículo? ¿Me ayudan? Dice, solo yo he quedado. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Cálmate, cálmate, así le hubiera puesto yo. Cálmate, te las das de muy a cabra. Solo tú has quedado. Ay, sí, mira, tú eres el único bueno. ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000. O sea, parecía que no había, pero había 7,000. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, que era un ídolo. Hay muchos católicos. Yo vi una encuesta en el periódico Reforma. Hay muchos católicos, un porcentaje, estaba hablando de un 33%, que no cree, católicos, que no creen que Juan Diego existió. Que los entrevistan. No, yo no creo, pues que no ven las pruebas. Y dicen, pero otros dicen, pues, hay pruebas o no, yo creo. Cada quien cree lo que quiere. Pero tienen celo, pero no es conforme a Dios. Pero entonces el asunto es este, miren, sigamos leyendo. Versículo 5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente. Un remanente es una pequeña cantidad, o una cantidad en comparación con los millones, pues es una pequeña cantidad. ¿Qué dice? Ha sido escogido por gracia. O sea, como un regalo. No hicieron nada para que Dios los escogiera. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si fuera por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra, pues ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Pongan atención, no se me duerman tan temprano, ya se me están durmiendo. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, refiriéndose a Israel. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, escuchen esto, por su desobediencia de los judíos, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Saben? Uno de los celos más que sienten los jerarcas católicos es que ellos dicen, Y vuelvo a leer, esto es algo que pues, es público, en el periódico Reforma, sacaron una encuesta que en los últimos 50 años 11 millones de católicos han dejado las filas del catolicismo y se han hecho miembros, ellos dicen de sectas y de religiones. Sí, lo que sucede es que se han convertido a Cristo y se reúnen en iglesias evangélicas, y es un celo que ellos tienen. O sea, ellos se proclaman que ellos son, ¿verdad? Pero no es conforme a ciencia. Entonces, ¿qué hace el Señor? También aún a ellos los provoca celos con un pueblo que... Y te dicen, ¿tú qué eras? Pues no, nada. ¿Y tú qué? Pues nada. Ay, si ya pues crees que porque ya... confiesas con tu boca y crees ya eres salvo. Pues sí, no, porque tienes que guardar ese. Te ponen toda la ley. Cuando nada más dice la Biblia, con creer, basta. Pero ellos dicen, no, esas sectas abaratan la salvación. Bueno, ¿a qué vamos a creer o a quién? ¿A Dios o a la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de la salvación? Que es un regalo para todo aquel que cree. Pero si ellos dicen que no, bueno, ese es asunto de ellos. Yo creo en lo que dice la Biblia. Entonces, lo que les está pasando a la Iglesia Católica es lo que les pasó a los judíos. Ellos no se explican cómo tú puedes estar 2 horas y media en un lugar como este. Cuando 20 minutos que duraba la misa, tú ya estabas aburrido. Pero el pretexto que ellos ponen, dicen, que es que les damos dinero a ustedes. Háganme favor. Al contrario, nos bajan el 10% de diezmos. No les vamos a andar dando. Al contrario, nosotros damos. Pero son pretextos tontos de gente que tiene celo de Dios, pero no es conforme a ciencia. Ahora, si nosotros cayéramos en el mismo asunto de los judíos y de los católicos, estamos en la misma. Ahí es donde hay que tener la sabiduría de Dios. No, ¿cómo? Espérame. Dios es rico para todos los que le invocan. Los que le invocan de verdad. ¿Están entendiendo? ¿Piensan que todavía soy un jesuita disfrazado? Sigamos leyendo. Dice el versículo 12. Y si su transgresión, esto se refiere a la rebelión de los judíos contra Dios. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿por qué? Porque Dios se volvió a los gentiles. Pero aquí es donde vienen las palabras que les decía que yo siempre que leo esto digo, no, yo me doblo delante del Señor y lo reconozco. Y dice, y su defección o su rebeldía, su detracción, su lo que ellos no quisieron, su error, es la riqueza de los gentiles. O sea, nuestra riqueza, porque por eso Dios se volvió a los gentiles. ¿Cuánto más su plena qué? Restauración. Es decir, Israel será restaurado. Israel será salvo como nación. Un día van a creer, eso es lo que la Biblia dice. ¿Ustedes creen que millones de católicos puedan encontrar la verdadera fe en Jesús? ¡Claro que sí! Si dijéramos que no, somos unos sectaristas. Y eso no cabe en el corazón de Dios. Por eso dice en el versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, digan a mí. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Lo que está diciendo es, yo les estoy enseñando el corazón de Dios. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Y eso es lo que yo les dije al principio. Yo les voy a enseñar el corazón de Dios. Yo les voy a enseñar a hacer oracioncitas de ese tipo. No, yo les voy a enseñar el corazón de Dios, para que entiendan a Dios. Dice el versículo 14. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, Pablo que era judío, y se va a predicar a los gentiles, dice, si en alguna manera yo provoco a celos a los de mi sangre, y a ser salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Y si las primicias, refiriéndose a Israel, son santas, escogidas por Dios, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, judío, gentil, ¿están entendiendo? Has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Es decir, nosotros sí somos y aquellos no. Cálmate, porque si aquellos los desgajó, te desgaja a ti. Si nosotros con nuestras afirmaciones negamos la salvación a otros, cuidado. No te jactes contra las ramas. O sea, refiriéndote el linaje, si lo pudiéramos llamar así, gentil, diciendo, no, los judíos, a ellos por su rebelión. Y es como ahora muchos católicos que se convierten a Cristo y luego, naciste ahí, bebiste algo de ahí, ahí fueron tus primeros principios, algunos buenos y otros no, y otros terribles, pero de ahí bebiste, ¿o no? Ahí se casaron algunos. Ahí recibieron sus primeros conocimientos de que Dios había dicho, no matarás, no adulterarás. Bueno, pero no te jactes y con soberbia digas, no, es que ellos, quién sabe, que no, cálmate. Deja que Dios los juzgue. Si no, estaríamos cayendo en lo mismo que cayeron los judíos y que están cayendo ellos. Nosotros vamos a tratar de mantener la ecuanimidad, el equilibrio. Entonces sigue diciendo, ¿estoy en cuál? En el versículo, ¿qué? 18. no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Pero por su incredulidad fueron desgajados. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Sigan orando de esa manera. Y cuidado, Mira pues, escuchen esto, mira pues, la bondad y la severidad de Dios. Para los que dicen que Dios es amor, que cómo Dios va a traer juicio. Dios es amor, pero también es un Dios de justicia, que castiga y trae juicio. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Ahora fíjense, la severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, los judíos en este caso, los que renegaron de Dios, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cuidado, digan cuidado. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, o sea, si algún día creyeren, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Yo a veces he hablado con pastores y les hago esta pregunta. ¿Tú crees que algún católico en un momento en su vida pueda clamar a Dios y Cristo llegar a su auxilio? Y dicen tajantemente que no. Y es doloroso. ¿Cómo se atreven? Bueno, yo a veces digo, ¿qué leen? ¿Calimán o la Biblia? ¿Qué leen? O sea, ¿qué están leyendo? Y luego dice en el versículo 24, pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo verde, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pero vean la conclusión. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No quiero que lo ignoren. Aunque para muchos ese misterio sigue escondido. Pero la voluntad de Dios es esta. No quiero que ninguno de ustedes ignore esto. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por Dios por causa de los padres, por causa de Abraham, de Moisés, David. 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y escuchen esto. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen, dice una versión, algún día, misericordia de Dios. Y vean esto, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Si es que esta es de la teología, todo esto es pura teología. Es decir, es el tratado de Dios, el... Pero yo quiero que ustedes escuchen esto. Es impresionante la sabiduría de Dios. A mí sí me asombra, no sé a ustedes. Pero a mí me deja, ahora sí que con los ojos cuadrados y con la quijada así, ¿no? Este versículo. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, los judíos. Así también ahora han sido desobedientes, 31, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hijo, qué sabiduría de Dios. Permitió que el pueblo escogido, sin forzarlo, dijo, lo desobedecieron, se volvieron a los adivinos, a los ídolos. Dios en su sabiduría formó un plan. Y dijo, bueno, me voy a ir a un pueblo que no me busca, esos somos nosotros. Y una vez que le conocimos, ahora se volverá un día a su pueblo Israel para salvarlo como nación. A todos los que creen, obviamente, pero millones van a creer. Hoy actualmente hay una comunidad de judíos mesiánicos, se autodenominan. Dice el versículo 34, el 33, voy a leerlo de nuevo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjate, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. De la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es lo que se llama un misterio revelado, pero no todos lo entienden.